quisiste más cruzar. Y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas que en ella decías así: te quiero, mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. La taza se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Si a ti Macusa nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti Macusa nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Macusa nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá.